Un, dos, tres y... Aquí comienza Libre y Gratis, el programa donde los estudiantes nos tomamos la Radio Universidad de Chile. Con la conducción de Carolina Reyes y Simón Boric. Porque los estudiantes hablamos Libre y Gratis, un espacio FED. Un, dos, tres y... Muy, pero muy buenas tardes, queridos auditores. Estamos en un nuevo programa de Libre y Gratis en la 102.5. Esto es Radio Universidad de Chile. Tengo al lado a un hombre guapísimo. Yo creo que es lejos el locutor más sexy del Dial FM, mi querido amigo Simón Boric. Simón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Caro? Menos mal que la radio no se ve, para que no se comprueben tus comentarios. No, yo creo que prontamente sí, en alguna plataforma en que estemos en contacto con nuestros auditores van a ver algunas fotos para que la gente igual nos conozca y que yo creo que van a comprar un poco. Próximamente los mejores Facebook del país. ¿Cómo has estado, Simón? Súper bien, terminando por fin el semestre. Yo creo que estamos todos en la misma, ¿no? ¿Tú sí, yo creo que... Tú creo que ya estás de vacaciones, Carolina, ¿no? Ojalá, termino la próxima semana. Simón, estudiamos lo mismo, somos compañeros, pero te no veo tenemos, todos los días. No tenemos casi ni un ramo. Sí, ese es el Pero punto. La cosa es que nos queda una semana para salir de vacaciones. ¿Pero sabes qué nos une? El programa Libre y Gratis. Libre y Gratis, pues obviamente que sí. Simón, oye, ¿y la semana? ¿Qué tal? ¿Llena de cosas o no? La verdad es que con hartas cosas académicas, pero no es un impedimento para pasarlo bien. Aparte, ya llegó el fin de semana, el viernes compensó lo agitado de la semana. Lo compensó el día viernes en función del carrete o del descanso. El descanso. Porque yo descanso los días viernes, los días sábados y los días domingos. Todo el fin de semana descanso. ¿Y tú qué haces? Pero parece que los jueves no descansas, Carolina, porque la fiesta de la comunicación te vi bailando por ahí. Obviamente, fuimos todos a bailar, pero hubo otra gente que se tomó hasta las molestias, ¿no, Simón? Así se tomó hasta el pulso, Carolina. No, y después, como la típica, la gente como llegan comentando, oye, hice esto, hice esto otro, la gente que no se acuerda de esas cosas. Nunca faltan en los carretes, qué pero vergüenza. No importa, porque el carrete es el carrete. Bro. Oye, sí, estuvo aniversario en nuestro querido Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, así que felicitaciones a toda nuestra, o sea, a nuestro instituto. No, y la verdad es que vamos a tener que anunciar las próximas fiestas porque creo que son dignas de ponerlas en los panoramas. Sí, yo creo que ambos lo pasamos memorable. Bastante bien, sí, memorable. Carolina, vámonos. Dime. Con el resumen de la semana. Sí, pues cuéntame de parte tú con qué es lo que ha pasado esta semana, Simón. Bueno, yo creo que una de las noticias que tratamos anteriormente fue el tema de quién iba a presidir el PP. ¿Te acuerdas que estaba la disputa primero... Girardista. No, quién iba a presidir el PP, que si era Carolina Toá o Girardi. O PP Out, finalmente, se llegó a un consenso, pero la disputa estaba concentrada en las vicepresidencias. Se enfrentaron Guido Girardi, por un lado, que... los girardistas, y estaba Lagos Weber, que también iba como... era el candidato de Carolina Toá. La verdad es que estaba bastante reñida las votaciones. En un principio había casi el cierre de las votaciones. Weber era el ganador. Y finalmente, al otro día se dio a conocer con la totalidad de los votos escrutados que el ganador era Guido Girardi. Con el 34,5% de los votos versus el 21,7% que obtuvo Ricardo Lagos Weber, que quedó como segundo vicepresidente de la colectividad. Así que se zanja finalmente esta disputa. Y pensémoslo también bajo el punto que va a haber cierto equilibrio, porque al ganar Lagos Weber iba a haber una especie de monopolio dentro de la alianza, o sea, dentro del PP. Así es. Entonces, así que se zanja el tema de quién iba a presidir y cuáles iban a ser los lineamientos del PP, y finalmente todos los actores dijeron que iba a ser la unidad, la continuidad de los proyectos de la Concertación. Ojalá funcione la super alianza concertacionista, porque vamos a ver, porque los políticos estaban sacando los trapitos al sol como nunca durante estos meses. Oye, Simón, tengo una lamentable noticia que ocurrió este día martes. Un joven, 19 años, murió supuestamente en un retén de carabineros en un furgón, luego de salir de una fiesta costumbrista en Cabrero. Se comprobó en la autopsia de que había muerto por un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Y de hecho el gobierno, fíjate, o sea, no, el gobierno como que no se moja con nada. Como que el gobierno, salió el ministro Hinspeter, dijo, el gobierno no se va a referir al caso hasta que hayan pruebas contundentes y después de hacer una investigación. Yo creo que, en verdad, Simón, por lo menos 3 veces al año escuchamos de jóvenes que, sospechosamente mueren una vez que han sido retenidos por carabineros, Y la gente no sabe después qué pasa con la investigación. ¿Te acuerdas tú de alguna investigación, algún resultado de investigación de alguno de estos jóvenes que muere o alguna persona? Yo me acuerdo del hecho principal fue para la Revolución Pingüina, cuando las noticias que grabaron los medios de comunicación salieron carabineros agrediendo con suma con harto grado de violencia a camarógrafos, periodistas y alumnos que salían. Me acuerdo que menores de edad, una imagen que recorrió la, en esa época a una niña que la tomaban del pelo y la metían al retén. Y muchas veces nosotros mismos escuchamos en el tema cuando uno sale a marchar, este año no ha pasado porque no ha terminado en desmanes, pero muchas veces cuando salen a marchar se cuenta que los carabineros de repente dentro del retén cometen abusos de la fuerza y del poder que les confiere su posición. O sea, yo te digo, a modo muy personal, y ya que hacías como un poco referencia a lo que pasó en la Revolución Pingüina, yo estuve durante la Revolución Pingüina, salí a marchar y también me tocó enfrentarme a muchas de estas situaciones, y en verdad hay como un abuso desmedido muchas veces de la fuerza. Bueno, de hecho, algo muy importante, que el año 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Chile por el trato que tuvo la fuerza policial hacia los estudiantes en la movilización pingüina del año 2006. Así que se vuelve a repetir el trato, el uso de violencia, que algunas veces habría que empezar a revisar cómo se comportan algunos, porque no digamos que es la institución completa, son casos aislados generalmente, pero que suceden y que hay que controlarlos. Los casos aislados que siguen y que no van a parar hasta que no se haga cargo y hasta que el gobierno en verdad tome de una vez y por todas cartas en el asunto. Y obviamente un tema que tocamos antes, muy cortito para terminar, es que esto es visto y tratado a través de la justicia militar, que sí, como comentamos antes, también tiene algunas trabas, porque ¿por qué tienen que tener trato específico? Al final todos deberían ser juzgados de la misma manera. Justicia civil. Oye, ¿qué más me cuentas, Simón, de esta semana que ha pasado? Bueno, algo muy importante que se venía arrastrando desde años, desde la administración del presidente Ricardo Lagos, es que la ministra Ana Gloria Cedecit dio a conocer el resultado de la investigación, de esta gran investigación sobre el caso Mopgate, que recordemos que a Lagos le trajo, que el caso Mopgate hizo a Lagos le trajo bastantes problemas. De hecho, Lagos, yo me acuerdo que dejó de darle declaraciones a el diario La Tercera, porque el diario La Tercera también trataba de buscar ahí como... ¿Qué hora escoba con ese caso? Bueno, la cosa es que finalmente el ministro Carlos Cruz fue condenado a 3 años de presidio y además a pagar una multa de 800 millones de pesos. Es lo mínimo y te aseguro que robaron más. Bueno, y esto, además, algo muy importante, la ministra Ana Gloria Cedecit dijo que durante el proceso de investigación, en todos los cara a cara que se le hicieron al ministro, él reconoció haber ideado el concepto o la estrategia de sobresueldos. Así que queda resuelto el misterio. Sobresueldo. Oye, pero yo creo que varios ya lo están copiando, lo han copiado y vamos a seguir perdiendo nosotros. No creo que haya sido un invento chileno. No creo que haya sido un invento chileno. No. Quizás lo comenzó con Cruz, pero uno nunca sabe. Oye. Bueno, que no sea un producto de exportación. Sí. Oye, pero ¿qué está pasando con los presidentes? Digo yo, o sea, ¿cómo no escoger un ministro? Inventan sobresueldo. Imagínate, ministro Cruz, Lago, ¿en qué habrá estado pensando? Ojalá que a nuestro estimadísimo, adoradísimo presidente Piñera no le dé por tener ministros de este tipo. Dos cosas. Uno, no solamente es el ministro Carlos Cruz el procesado, sí, hay más. Tipo. Hay más implicados. Hay seis procesados más. Y además, ahora se viene bastante dura la cosa porque Sebastián Piñera habló con la gente de la coalición de gobierno, ya sea diputados, senadores, ministros, que empiecen a investigar a la administración Bachelet y anterior de la concertación para ver las posibles irregularidades cometidas en los diferentes gobiernos. Yo creo que también hay que ver qué es lo que va a hacer ahora, que se está aplicando ya, que es en el fondo esta especie de comisión de transparencia, que ojalá en verdad logre dilucidar los casos que puedan haber ocurrido y que también puedan estar ocurriendo en este minuto dentro del gobierno. Oye, recordemos una cosa, para que en verdad siempre la concertación se le ha vinculado con este tema del Mopgate, pero recordemos que no son los únicos corruptos, porque muchas veces, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando a la Carolina Plaza, la alcaldesa de la comuna de Huechuraba, también se le empezó a implicar? Ay, y que sí, ella perdió el apoyo de la UDI, también diferentes alcaldías, sí, hay diferentes personeros. Yo creo que la corrupción es algo transversal en Chile y esperemos que no se propague y que se corte de una, que la transparencia sea efectiva. Sí, pero también está el tema de los viajes de distintos alcaldes y da lo mismo de qué banca fuesen. Oye, les cuento que el día miércoles se dio luz verde al salario mínimo de 165 mil pesos a 172. Se vio favorecido por 13 votos contra 11 abstenciones. La Concertación en verdad no estaba muy contenta porque aspiraban como mínimo a 174 mil pesos, que lo consideraban como un sueldo, no sé, de cierta forma digno, entre comillas, para que una familia pudiera subsistir. Y el gobierno también decía que en verdad ellos están haciendo un esfuerzo mínimo por estas 172 lucas. ¿Qué pensáis tú? ¿Tú irías con 172 mil pesos teniendo una familia, no sé, de cuatro personas que se considera descriteriado, o sea, descriteriado que digan que no se pueden hacer más esfuerzos, por favor, invierten en, no sé, pues el año pasado se renovó el avión presidencial, ahora están invirtiendo, quieren agrandar Santiago, no sé, yo creo que, por último, si no van a subir el sueldo mínimo, que familias con dos integrantes, por ejemplo, Carolina, y que tengan tres hijos, viven con, no sé, trabajan los dos, hacen 300 y tantas lucas, y además tienen que pagar el Transantiago que sigue subiendo, y entonces... O sea, prácticamente la mitad del sueldo se les va a ir en pasajes de locomoción. El sueldo no sube mucho, no sube lo suficiente, casi nada, y el transporte sube. Aparte siguen subiendo los combustibles, estamos en invierno, el otro día vimos las alzas también de la parafina. Yo creo que en verdad se está encareciendo la vida en nuestro país. El costo de la vida sube otra vez. Juan Leguerra. Oye, el costo de la vida sube y los sueldos siguen iguales y de hecho, no sé, están subiendo, ¿cuánto? ¿Serán 6.000 pesos? ¿7.000 pesos se subieron ahora? Yo, en verdad, como que no me calza mucho. ¿El costo de la vida subió 7.000 pesos? No, el costo de la vida no, sino que se aumentó el salario mínimo. Sí, no estamos entendiendo mucho. Oye, así que no, en verdad lo encontró el colmo. Por último, no sé, pues nuestro presidente, que sabe que hay una platita de lo que recaudó con LAN, de lo que piensa recaudar también con Chilevisión, que presta un poquito de lucas para el salario mínimo. No puede, todo lo que suena no lo puede donar Farca. También Piñera debería donar algunas luquitas. Farca. Oye, Carolina, nos vamos con la última noticia, que es el PAC mundialero, que después Pablo Cuellar del programa Sudáfrica para Todos, de la radio Juan Gómez Millas, de la Universidad de Chile y la Escuela de Periodismo, nos va a comentar finalmente lo que conocemos ya como el triste desenlace de la selección chilena, que tuvo un muy buen desempeño, pero no llegamos... Oye, el retorno el día jueves fue increíble. ¿Por qué no partes contando eso? ¿Cómo fue el retorno? Oye, fue increíble. O sea, es que una cantidad de gente esperándolos, tanto en el aeropuerto como en las mismas calles, después en La Moneda. Y bueno, van a hacer algunos comentarios que vamos a estar con Pablo después. El saludo de Bielsa lo encontré notable. Me encantó. De hecho, adoro a Bielsa. Y para eso vamos a entrevistar a Juan Carlos Latorre, que es el presidente de la Democracia Cristiana. ¿Quiénes van a entablar una denuncia sobre el actuar de TVN en la venta? Porque algo muy importante con este tema del Mundial es que se vendieron los derechos desde los octavos finales en adelante a la empresa DirecTV. O sea, el único canal de televisión abierta que los transmitía, se les dijo de ellos, hizo un negocio. ¿Quién fue el encargado de vender esto? Daniel Fernández, director ejecutivo de TVN en aquella época, que ahora está a la cabeza de Hidroaizen. Sí. Está matando cine en Hidroaizen. Oye, Carolina, antes de seguir con lo que viene, vámonos al tiro con la entrevista incendiaria, ya que Juan Carlos Latorre lo tenemos en directo en un contacto telefónico. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo están ustedes? Bien, te habla Carolina Reyes y Simón Boric de Libre y Gratis en Radio Universidad de Chile 102.5. Un gusto nuevamente tenerlo como panelista en nuestro programa, como entrevistado. Igualmente, para mí es muy conocer con ustedes, Carolina, y Simón, así que a vuestra disposición. Ya vi que tocaban que sigue siendo un tema de actualidad, porque no solamente tiene que ver con lo que ha sido la transmisión del Mundial, sino que es la coyuntura para que discutamos en Chile qué va a pasar cuando tengamos televisión nacional. Porque Televisión Nacional es un canal estatal, tiene el mandato de garantizarle televisión a todos los chilenos sin excepción, y además tiene una señal que debe ser libre, gratuita y de libre recepción. Libre y gratis debería ser la señal. Y nos estamos encontrando con los canales, por excepción los canales abiertos, están haciendo una distinción entre la naturaleza de su canal, que es de libre recepción, con el contenido de lo que lleva la señal. Es difícil. Y una cosa es que la señal llegue libremente, y otra cosa es que el contenido pueda llegar libremente. Y con ese artificio, todo el segmento de que con la televisión vamos a tener Ah, lo Juan Carlos. De alta fidelidad, de alta sensibilidad en toda nuestra, en todos nuestros hogares, no va a ser cierto, porque vamos a tener una señal para los que tienen dinero y una señal para los que no pueden pagar. Entonces, esa discriminación no está dentro de las disposiciones legales vigentes para Televisión Nacional. Juan Carlos, antes de que nos hables desde tu calidad de presidente de la Democracia Cristiana, quisiéramos que nos cuentes un poco tú como chileno, ¿cómo te sientes el que DirecTV, el que además de decir que es el canal del Mundial, el canal de La Roja y el canal de todos los chilenos, venda los derechos de los partidos? ¿Cómo te sientes como chileno? Bueno, yo primero creo que fue un engaño. Y debo decirte con toda sinceridad, la oportunidad en que yo hice una denuncia estaba simplemente reaccionando como un chileno frustrado que había escuchado durante meses que íbamos a tener el canal del Mundial y que de repente ese canal del Mundial, en vez de darnos los partidos, nos empezaba a mostrar programas que pueden ser muy bonitos, muy entretenidos, pero que nada que ver con el fútbol. Entonces, me di cuenta, como cualquier chileno, de que había una publicidad engañosa. Y entonces la primera vez que hice la denuncia, debo reconocerle a todos los autores que lo hice reaccionando como un chileno más que le gusta el fútbol y que pensaba que esto realmente era un engaño. Juan Pero Carlos, después, ¿en qué va esta denuncia? ¿En qué va la denuncia que partiste como presidente de la DC? Como chileno y presidente también, se decía que habían unos abogados resolviendo, investigando el caso. ¿En qué está esto? Bueno, resulta que el día que hago la denuncia, me empiezan a llegar todo tipo de comunicados a través de mensajes telefónicos, en que me decían, mire, diputado, usted está dando en el clavo, pero el problema es mucho más fondo. Mire lo que está ocurriendo. Recién en este momento yo pude advertir que la discriminación que estaba en el límite, en mi opinión, de lo legal. Porque al venderse los derechos en forma exclusiva a una televisión de pago, lo que se estaba haciendo era primero un acto de discriminación. Claro. Y en beneficio de una cadena de pago y no eventualmente la posibilidad de que todos puedan incorporar dentro de su parrilla de programación el fútbol. Aparte pero que es una cadena de pago, DirecTV es una cadena de pago. Se había negociado. Es una cadena de pago. Más grave porque lo que dice Televisión Nacional es utilizar una ley que permite canal estatal, que permite, en fin, una serie de prerrogativas que van a ser en detalle, y en la calidad en que negoció contra los derechos, obtuvo un privilegio que después lo compartió aduciendo que necesitaba recursos para poder financiar la compra con un canal específico, generando con ello una imposibilidad que todos los chilenos puedan ver el fútbol en primer lugar, y en segundo lugar, generando con ello toda una discusión que no solamente tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la televisión futura en general. Aparte que DirecTV, recordemos a los auditores, es la cadena de televisión por cable de las más caras que hay en el país, y de los chilenos son la que menos acceso tienen los chilenos, en verdad es la que menos está instalada en menos casas. Entonces es algo un poco lo que pasa, como lo que empezó, esto empieza la privatización de los goles, de los partidos, cuando ya se empiezan solamente un canal para mostrar los goles, después los partidos solamente el CDF, ahora viene DirecTV a tener el monopolio del Mundial. También se está viendo por el tema de la libertad de información en nuestro país a nivel periodístico. Juan Carlos, yo me quiero referir un poco al hecho de que la gente se sienta muy engañada, porque además fue un tema de que no se avisó previamente, o sea, nunca se dijo en TVN de que se iban a dar los partidos en directo. Y lo otro es que recientemente, o sea, el día sábado, como vieron también que Chile había pasado a la próxima etapa, recién el día sábado se reunió con DirecTV y no hubo ningún trato finalmente para poder terminar de transmitir el partido, todos los partidos en vivo y en directo. Juan Carlos, una última consulta. Y permite agregarte que cómo sería la debilidad de todo este acuerdo y la poca información o la falta de información o el engaño de información tiene, perdón, la Televisión Nacional, que dos de sus principales rostros o de personas que están permanentemente hablando en la Televisión Nacional, Mauricio Bustamante y la otra periodista, Montserrat Álvarez, Pérez, el apellido de ella, dijeron, Mónica Pérez, dijeron en Televisión Nacional, mañana se transmiten los partidos, y no era cierto. En vivo y en Twitter también lo dijeron. La confusión que se había provocado para todos los chilenos. Recordemos que estamos escuchando a Juan Carlos Latorre, presidente de la Democracia Cristiana, en el programa Libre y Gratis de la 102.5, quien nos habla sobre la venta de los derechos sobre los partidos del Mundial por parte de TVN a DirecTV. Carolina, tú le tenías una pregunta a Juan Carlos. Sí, por último, Juan Carlos, ¿qué pasa en el fondo con TVN, que decidieron hace 4 años, cuando la FIFA comenzó a vender los packs, por así decirlo, mundialeros a los medios de comunicación? TVN compró arriesgándose a que Chile clasificara o no clasificara. Ellos lo consideraron una compra relativamente excesiva y por ende también decidieron vender sus derechos tanto a radio como a DirecTV. Pero una vez que Chile clasifica, los bonos de TVN aumentaron cuantitativamente. Entonces, ¿qué opinas tú, Juan Carlos, con que ellos digan que efectivamente ellos vendieron DirecTV por un tema más que nada porque no tenían plata para cubrir el enorme gasto que se hizo con la compra de la transmisión de los partidos? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que hay un tema de fondo en una negociación que, en mi opinión, debe hacerse en forma transparente y, obviamente, en conocimiento por lo menos de todo el mundo que esté especializado en los temas. Pues yo admito que una persona que vive aquí, donde estoy hablando en este momento, en Santa Cruz, en cualquiera de las comunas aledañas, que son todas comunas rurales, admito que pueda no tener información de lo que está ocurriendo, pero en Chile hay gente suficientemente bien informada de los derechos que tienen los ciudadanos como para en ese momento haber podido alertar y el financiamiento requerido para garantizar que la transmisión de los chilenos puede ser también una decisión de Estado, como lo es en Argentina. En Argentina las disposiciones legales establecen que grandes eventos, particularmente el fútbol, que para los argentinos es locura, y que también lo es en Chile, en una proporción menor a lo mejor, pero yo creo que Chile también es un país donde el fútbol lejos es el deporte que más se practica y que más seguidores tiene. Pero en nuestro país también había sido la oportunidad como para que nosotros hubiéramos dicho, momento, veamos cómo se garantiza que esta transmisión llegue a todos los chilenos. Pero no, había un negocio por medio, y eso es lo que a mí me parece que no puede seguir afectando a la televisión chilena, sea esta con las señales actuales o el día de mañana con la señal digital. Porque los canales indican que en la franja que ellos disponen dentro del espectro eléctrico les permite tener más de una señal digital. Entonces lo que nos va a ocurrir, y eso lo tenemos, y por eso que yo alerto sobre este tema a todos mis colegas parlamentarios y a cuánta autoridad le converso, cuando discutamos la ley digital tiene que haber una disposición que garantice que en Chile no se imponga como modelo de negocio el que los canales tengan una señal para la gente que tiene plata y una señal para los que no tienen plata, porque eso va a ser un abuso. Y entonces se produce discriminación odiosa con los sectores de menor ingreso en nuestro país. De todas maneras, y además yo creo que algo que es más imperante aún, no solamente regular los canales de televisión, sino lo que no hay en Chile es una ley de medios de comunicación, algo que regule el actuar ya sea de la prensa, de la radio o de los canales de televisión, porque no hay ni una ley que regule los contenidos, aparte del Consejo Nacional de Televisión, que solamente puede multar. Yo quiero hacerle una consulta a Juan Carlos. Ya ha salido que el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, pero ya hay diferentes organizaciones de grupos políticos, en cuanto al tema de la venta de televisión y el rol que debería cumplir la Universidad de Chile, quien tiene la concesión del canal de televisión, en la participación posterior sobre la televisión digital. Usted es parte Yo no tengo idea que la Universidad de Chile tiene mucho que decir respecto a la venta de los derechos de Chilevisión. Esa es mi convicción y tengo antecedentes legales en mi poder como para afirmar. Más aún, hemos formado un grupo parlamentario, ellos bastante destacados, un grupo que está formado por el diputado Burgos, el diputado Montes, el diputado Patizual, el diputado Aut, el diputado Gabriel Asensio, quienes han estudiado este tema, y vamos a tener la próxima semana, o ojalá sea la próxima, pero tenemos ya pedida una sesión especial de la Cámara de Diputados para analizar lo que ocurre con la venta de Chilevisión, que no es un tema que tenga que ver con el interés directo que evidentemente tiene el presidente de la República en un medio que es de su propiedad, en materia de otra discusión bastante especial. No solamente, sino que el hecho de que el presidente de la República Ministerio de Chile tiene inhibido al gobierno legalmente de poder tener iniciativa legal en una serie de temas que tienen que ver con el Consejo Nacional de Televisión, con el Directorio de Televisión Nacional y también con las normas sobre televisión digital. Esta situación no sea resuelta desde el punto de vista estrictamente legal, el gobierno inhibirse de iniciativa en estos aspectos. Entonces nosotros, por el hecho, todos los chilenos, por el hecho de que no se resuelve satisfactoriamente la venta o la transferencia de parte del presidente de la República de su derecho en Chilevisión, tenemos que seguir, quizás hasta cuándo, para poder legislar sobre temas que tienen que ver con el futuro de la televisión chilena, tanto digital como cualquier forma que tenga, y particularmente lo que hace en alusión respecto a los contenidos, porque este artificio y el contenido es una discusión que no se va. Ojalá entonces, Juan Carlos, que logre salir un poco de humo blanco de esta sesión que nos estás avisando respecto a la venta de Chilevisión. Les recordamos que estamos en la entrevista incendiaria con Juan Carlos Latorre. Le damos las gracias, sí, a Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en Libre y Gratis. Esto es Radio Universidad de Chile 102.5. Simón, ¿con qué nos vamos? Antes de hacer un pequeño comentario, que importante que cada vez más se tome conciencia sobre la necesidad de regular un poco los medios de comunicación. Y además, qué alegría nos da a nosotros los estudiantes de la Escuela de Periodismo de Universidad de Chile que se esté pensando y tratando el tema sobre el rol que debe tener la Universidad de Chile en la venta de televisión, que además es algo mucho más trascendental. La Universidad de Chile tiene que tener un rol en la transmisión de contenidos, obviamente, porque para dar alguna diversidad. O sea, obviamente ahora se vendieron los partidos del Mundial. ¿Quién regula eso? Tiene que haber alguna... Yo creo que es lo mínimo, y volvemos a hacer un poco referencia a lo que hablaba Juan Carlos, a lo que también hacías alusión tú, a la falta de ley de medios en nuestro país y también de esta especie de filtración que está ocurriendo, como lo vimos con TVN, de ciertos contenidos que, como bien dijo Juan Carlos, también se está dando esta especie de discriminación de público entre la gente, por así decirlo, que no tiene para poder pagar televisión por cable y la gente que en el fondo no le queda otra opción que ver televisión abierta, Simón. Oye, Carolina, con respecto a lo que me preguntabas antes, nos vamos ahora con nuestro enviado internacional, Male Masi. ¿Tú sabes dónde está Masi? Sí, está en Asia. Porque en Asia. Estuvo en Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos, y se fue a Asia porque los gobiernos de Israel, de Estados Unidos, de China, de Vietnam... Se puso medio con Putin, Male. Sí, no, lo que pasa es que están preparando un nuevo tipo de guerra, según lo que nos va a contar Male, empezaría... que vendría a ser la guerra a través de los virus, pero creado por los ejércitos. Una guerra virtual, ¿verdad? Y además esta guerra que también mantiene China con la empresa de la web Google. Así que nos vamos con Male Masi. Adelante, Male. ¿Cómo está mi gente linda de Chile? Les traigo la primicia desde las trincheras de combate. Y sí, que lo sepa todo el mundo, lo que llaman la lucha informática ofensiva ya está en marcha abiertamente en los Estados Mayores. Candela, caballero, empezó la guerra digital. Para muchos la madrecita de los campos de batalla es ahora la guerra virtual. Y Francia acaba de traspasar la línea defensiva, pues el gobierno ya ha autorizado a 6 laboratorios en todo el país y al menos una unidad del ejército aéreo para que empiecen las investigaciones sobre armas digitales capaces de llevar a cabo una lucha informática ofensiva. Esto se sabe, caballero, porque el ejército galo la semana pasada anunció sus planes en el principal salón mundial del armamento de tierra, el Eurostadio 2010 de París. Pero si leemos entre líneas, people, nos vamos a dar cuenta que la cosa venía desde antes, pues ya el primer francés Nicolas Sarkozy había creado el Consejo Superior de la Formación e Investigación Estratégicas, destinado para el desarrollo de este tipo de campo militar. Ahora, ahí no termina la cosa con los franchutes, caballero, pues el aparato militar galo ya ha puesto en marcha la preparación de códigos maliciosos, software espía y virus caballo Troya que se instalan en los computadores sin que los usuarios nos demos cuenta. Pero, caballero, los francesitos no son los únicos metidos en esta vaina. También están trabajando intensamente los ejércitos de Israel, Gran Bretaña, China, Rusia y, por supuesto, el país que no se puede quedar atrás cuando de conflicto se habla, Estados Unidos. Ya sabemos que cuando los gringos escuchan la palabra conflicto, en los pocos casos que no lo han creado ellos mismos, se meten hasta home para proteger sus intereses. La idea de esto, como toda idea creada por el capitalismo, es generar más money. Los bichitos virtuales y la supuesta guerra digital no es más que para que algunos se hinchen los bolsillos amenazando a los aparatos informativos de los gobiernos. Estén obligados a comprar los sistemas defensivos. Lo peor, Como siempre, los platos rotos los pagan los pobres, los países pobres, pues las primeras pruebas de destrucción digital se espera que sean los países subdesarrollados. Bueno, mi gente, seguimos en contacto la semana que viene con más noticias calenticas del mundo. Y como decía mi abuelita, estos capitalistas come mierdas inventan guerras digitales porque no saben lo que es la vida real. Fíjate. 1, 2, 3 y... Y acabamos de escuchar a Male Masi desde Asia, quien nos traía toda esta noticia, ¿verdad? Que impactante, sobre la nueva guerra digital que vendría a comenzar entre los ejércitos de los protagonistas de antaño, ya de las guerras. Todo el mundo con los virus, entonces. Sí, que esta vez no podría ser, tal vez no un hacker, y puede ser el gobierno de Estados Unidos, Barack Obama, quién sabe. Sí, en cualquier momento nos llega un virus, Simón. Así que todo el mundo atento con lo que está apareciendo actualmente en la web. Simón, vámonos con un tema. Vámonos con un tema. Sí, oye, yo creo, sí, es muy atingente este tema. Yo creo que se lo vamos a dedicar a TVN. Esto es Quieren Dinero de los Prisioneros en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Por algún miserable porcentaje están corriendo los demás, están robando si es posible, nunca con seguridad. Es una humana condición, es nuestro estúpido sistema. Es una nueva religión, o tal vez solo sea su emblema. El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá, porque en la mesa no cabemos todos. Delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo. Besos. No es chiste ser mayor, pare mi reloj por favor. Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo. Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero. Oye, Televisión. Cámara. Mundial. Basura. Diversión. ¡Tema! Me encantó este Colchón Simón. Corazón de Sandía, los tetas. Oye, ahí estaban los disparos de esta semana que hacían alusión a la televisión. Ha sido, yo creo, un poco el tema central de nuestro programa. Estuvimos con Juan Carlos Latorre hablándonos un poco de la denuncia que piensa hacer la DC respecto al tema de los derechos con TVN, de la venta también a DirecTV. Y, ¿qué? ¿Me ibas a decir algo? Te vi con cara de decirme algo, Simón. Te conozco. No, solamente te iba a decir que claramente es el tema y nos quedamos con las palabras de la última persona que dijo que era basura. Y obviamente la canción que habíamos escuchado anteriormente, habíamos escuchado la canción que escuchamos antes de irnos a los comerciales, la canción de los prisioneros, resume un poquito qué es lo que pasa con la televisión, parece que quiere dinero. Sí, yo creo que también TVN quiere dinero, y siendo un canal estatal, fíjate, pero si hasta su mismo cabecilla nuestro presidente quiere dinero, ¿por qué no el canal? Oye, ¿cómo lo anunciamos por Facebook y por Twitter, Carolina? Nos vamos ahora con nuestra entrevista cultural y tenemos algo realmente de peso, una banda que es netamente chilena, que vendría a ser como ya uno de los grandes epónimos de la música, el rock, el funk chileno, y para eso estamos con Eduardo Ibeas, más conocido como Lalo de los Chancho en Piedra. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, ¿cómo están? ¿Se escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, ¿cómo está ahí? Bien, estamos aquí a punto de tener una reunión para el último detalle de nuestro gran recital de la próxima semana. Oye, sobre eso queremos hablar porque sabemos que se viene un en el teatro... En el Teletón. Sí, en el Teatro Teletón sabemos que el próximo 10 de julio se viene un mega concierto maratónico. ¿Dónde, Carolina? Donde van a tocar los Chancho en Piedra desde las 12 del día hasta más o menos las 2 de la mañana. Van a pasar por sus 7 discos. Yo no entiendo cómo, Lalo, explícamenos cómo van a durar tantas horas tocando. No, lo importante no es un solo recital desde las 12 hasta las 2. Son 7 recitales uno tras de otro. Van a ser cada 2 horas, uno va a ser a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, claro, a las 8, a las 10 y a la medianoche el último. Y tenemos dos sistemas de entrada, uno es un abono para estar por todo el día. ¿Cuándo sale el abono? Entonces, cualquier información en nuestra página hnpiedra.cl está mejor explicada. Ya, pero para que le contéis un poco a la audiencia, ¿cuánto sale el abono? Tengo entendido que si pagas por concierto son 5 lucas, ¿no? Claro. Mira, el sistema es medio simple, si hay 1 o 5. Si te querés quedar al de después, le vais sumando 3, al de después 3 más, o sea, vais sumando así. Y si querés estar a todo, son 20. Ya. Oye, Lalo, ¿y cómo se están preparando para este mega concierto? Además están como celebrando sus 16 años, este año Chancho en Piedra. ¿Cómo estáis preparando tú también la voz? O sea, es todo un día, en el fondo son 7 discos, yo creo que igual es como complicado, ¿no? Claro, estamos por un lado ensayando harto, viendo todos los shows, son 100 canciones, y por otro lado estamos preparando, por lo menos personal, físicamente, el gimnasio hace más de 4 meses todos los días, incluido sábado y domingo. Ay, entonces la idea es que saltar y gasto energético en todos por igual. Aparte que tengo entendido que ahora van a tener una reunión y una especie de ensayo también para el mega recital, ¿no? Claro, no, estamos ensayando, el día anterior vamos a tener una profesionalidad larga y... pero tenemos harto músico invitado, bronce, percusión, teclado, flauta, DJ, entonces igual cada uno con tantas canciones, son muchos ensayos. Oye, bueno, y este concierto que vendría a conmemorar los 16 años, que en verdad promete que van a repasar todos los discos, son 7 discos, claro. ¿Tienen algún proyecto ya para continuar como un octavo disco? No, la verdad que todavía no, yo creo que el próximo año o a fines de este vamos a empezar a pensar en eso. Y ya estamos netamente abocados a esto y no sé, como recordar el espíritu de los discos anteriores, creo que siempre hace bien, como habían otros temas que estaban muy olvidados, refrescar en la memoria y es como una especie de máquina del tiempo que va sintiendo lo que hacíamos cuando hacíamos ese tipo de música, ese tipo de canciones y rescatar, yo creo, de todo lo de la época Chancho, algo bueno. O sea, son 16 años, en el fondo también rememorar todos los temas de cada disco es una tarea súper complicada. Oye, Lalo, ¿cómo surge la idea de hacer este mega concierto, que en verdad es un evento sin precedentes en la historia de nuestra música, que un mismo grupo esté tocando tantas horas, si bien es cierto van a haber un receso entre uno y otro disco? ¿Cómo nace la idea de conmemorar así los 16 años de los Chancho en Piedra? Bueno, la idea nació básicamente de nuestro manager, que él propuso la idea inicial de que había mucha gente que le gustaba un disco antiguo y no tenía la oportunidad de haber ido en lanzamiento. Entonces podíamos hacer como un lanzamiento más en el tiempo de otro disco, en vez de hacer un... Y dijimos, ya, ¿pero de cuál? Y dijimos, no, del más querido de gente, no, pero podría ser, yo prefiero este, no, del más nuevo, bla, bla, bla. Y empezamos a ver, dije, pucha, hagamos unos 2 o 3 seguidos, ah, qué buena idea todo, pero dije, pero ¿cómo, cuál es 2 o 3? ¿Por qué no hacemos 4? Una disputa de gustos. No, pero los nuevos no, y yo dije, ¿qué hacemos todo el mismo día? No, no, así fueron, de no, simple. No, y ahí fue como conversando y ahí salió la idea de hacerlo todo y después hicimos sorteo para ver cuál era primero, cuál era el último y salió el orden que quedó. Sí, pues va primero Mascar Lauta y terminan con la dieta al lagarto, entiendo. Claro, claro. Oye, Lalo, ¿y cómo han visto un poco la recepción de la comunidad marrana? O sea, ¿cómo esperan ellos este concierto? ¿Cómo les ha ido también un poco con la venta de las entradas? ¿Va a haber mucha gente quizá que se quede a escucharlos todo el día? ¿Cómo lo están notando ustedes dentro de sus fans? La mayoría de las entradas son abonos. Ya hemos vendido más del 80%, quedan poquitas para cada día. Los abonos están que se acaban y ahí van a quedar solo entradas sueltas. Y bueno, yo creo que lo bueno es este recital que adquiere cuando uno va a ver una banda que le gusta, va a quedar un tema tuyo afuera, aquí sabiendo antemano cuáles son los temas, entonces no va a quedar sus temas favoritos fuera. Entonces, por un lado eso es bueno, que tú si vas a ver, querés escuchar un tema, lo vas a escuchar, no va a haber una posibilidad que no exista ese tema. Oye Lalo, y dentro de estos temas, dentro del disco, no sé, una elección ya que se estaban peleando por qué disco tomar y al final tomaron todos. ¿Cuál es tu disco favorito? Yo creo siempre, no sé, quizá como músico tienen algo a lo que le dedicaron más tiempo, algo que les gusta más. En tu caso, ¿con qué disco lo vas a pasar mejor en el escenario el 10 de julio? Yo creo que uno tiene cariño por casi todos los discos que uno hace, más que nada por canciones, más allá que por discos. Pero sí, por ejemplo, el primero tiene un cariño especial, por decir el primero, por tener como super tallas internas que ahora nos acordamos de amigos. El último también tiene un cariño especial porque es como refleja más lo como tú sientes la música en este momento. Y también, yo creo que todos en realidad, no me atrevería a decir, unos más que otros me gustan, pero todos tienen momentos que ansiosamente estoy esperando que lleguen ahí y en cada disco me gustaría que llegara un tema o 2 temas en particular. Claro. Oye, la verdad es que sin duda, nada más que decir que los Chancho en Piedra yo creo que están como en el subconsciente de todo. Yo me acuerdo cuando nosotros entramos a la universidad, ustedes fueron los que... Nosotros entramos el año 2007 y ustedes fueron parte de la fiesta Mechón, así que son una banda también como perfil de la Universidad de Chile. Yo crecí con los Chancho. Yo creo que todos con Juanito, sí. Cuando ya había las tocatas, los Chancho eran increíbles. Oye, Lalo, tú nos contabas entonces que las entradas están casi agotadas ya en un 80% de venta. Claro. Entonces queremos dejarte, para despedirnos, te damos las gracias por estar con sí, nosotros. Sí, muchas gracias, Lalo, por acompañarnos. Y antes te damos el micrófono abierto para que invites al público, a nuestros auditores de Libre y Gratis. Y que se apuren, porque se quedan pocas. A que corran a comprar las entradas. Eso. Sí. Apúrense, chiquillos. En realidad, lo que se están agotando son los abonos. Todavía quieren entrar sueltas. Pero como los abonos son los que van a estar más adelante, no se van a tener que salir entre un show y otro, aprovechen los que todavía quieren ir a largo y tendido a todo este show. Más información en www.entrepiedra.cl. Y lo esperamos ya en una semana y un día más por el show más maratónico sí, de Chancho en Piedra. Hasta queda poquito, Lalo, así que mucha suerte, mucho ánimo, ojalá salga todo increíble y también ojalá también la comunidad marrana quede contenta con ese mega concierto de 7 discos. Nos despedimos sí. Entonces, Lalo, muchas gracias por acompañarnos en Libre y Gratis 102.5 Radio Universidad de Chile. Simón, oye, te quiero hacer una invitación. Un temita a los Chancho. Sí, claro. A mí me hace, o sea, no es tan antiguo, pero también me trae muchos recuerdos. Este es el impostor de los Chancho en Piedra. Me pasó por aniñao. Me las di de encachao. Me tomé hasta el agua del florero. Yo no soy así, no soy sano y bueno. Traté de alegrarte y no pude agradarte. El tiempo avanzaba y yo mucho tomaba. Te juro, mi amor, que así no soy yo. Con trago en el cuerpo soy otro señor. Entiéndeme, ese no era yo. Darte la ropa. bailar en pelota. Fue peor comerme la uña en las patas y tratar a tu madre como vaca. Perdona mi amor, no sé lo que pasó. El vino tinto de mí se apoderó. Te juro que sano, así no soy yo. Churrasca un poco y con trago es peor. Entiéndeme, ese no era yo. Era un impostor. El trago me cambió, por favor. Ese no era yo, era un impostor. No lo haré nunca más. Dejaré de tomar. No tomo nunca más. Porque no tomaré más, solo juguito y agua mineral. El personaje que se va a embriagar es el impostor que me va a suplantar. Y tomar y decir que no es responsable de ser borrachín y gritarles a todos que le gusta tomar hasta por los codos. ¡Salud, mi alma! Ese no era yo, era un impostor. El trago me cambió, por favor. Ese no era yo, era un impostor. Entiéndeme. Ese no era yo, era un impostor. El trago me cambió, por favor. No era yo, era un impostor. El trago me cambió, ese no era yo. No tomo nunca más. Ahí estaba el tema del impostor de Chancho en Piedra, que lo tuvimos recién a Lalo, vocalista de Chancho en Piedra, anunciando lo que sería su concierto este sábado 10 de julio. Acaban de escuchar entonces el impostor en la Radio Universidad de Chile en el programa Libre y Gratis de la 102.5. Y veamos por ahí si tenemos una sorpresa. Después tienen que estar atentos a Facebook y Twitter por si hay alguna sorpresa con respecto a lo anterior del programa. Sí. Y ahora, como lo anunciamos al inicio, nos vamos con Pablo Cuellar, que nuevamente viene vestido ad hoc a la ocasión para el Mundial. Lamentablemente aún no entiende que los auditores no te ven, Pablo. Bienvenido, Pablo. Buenos días, ¿cómo están, chiquillos? Buenos días, Pablito. Además de andar perdido con la ropa, anda perdido con el tiempo. Un poquito desorientado. Sí. Buenas tardes, Pablo. Vine con la naranja de Holanda, celebrando el triunfo de ayer frente a Brasil, que lo había yo anticipado en mi programa de Sudáfrica para Todos, de que iba a ganar Holanda como justo ganador. Clasificó también a Uruguay. Y hoy día se juegan los otros dos partidos de octavos de final. Oye, cuarto de y final, Uruguay, perdón. Uruguay tuvo demasiada suerte. Yo creo que ahí hubo algún tipo de mano divina, pero yo creo que fue increíble. Hubo literalmente una mano divina, Caro. Porque justamente al minuto 119 de partido, o sea, ya estamos en el alargue, hay una mano de un jugador de Uruguay que salva un gol de Ghana. Y posibilita el penal para Ghana, que lamentablemente se lo pierde el equipo africano, claro. Y queda eliminado en penales. Oye, y la victoria de la naranja mecánica vendría a ser como una especie de venganza para... La naranja mecánica. Así se le dice. ¿Sí? Porque a mí me parece gracioso. Yo no lo había escuchado, que soy lo menos futbolera del mundo que hay. Me parece gracioso, al igual que la ropa de nuestro distinguido comentarista. Oye, Pablo, mira, ya sabemos que... Lamentablemente, ante Brasil no pudimos. Cuéntanos un poco sobre lo que pasó el día lunes. Bueno, para muchos el mundial como que se acabó, ¿eh? Acá en Chile ha bajado la venta, obviamente, del comercio, ya están rematando todo, los comerciantes han dicho que están guardando todo para septiembre. Entramos en recesión. Fue como una Navidad para ellos, igual, fue, ellos decían. Sí, pues hubo un boom por la roja y ahora todo ya está capa caída, ya la gente no casi ni pesca el mundial, yo creo que los ratings han sido muy bajos en la televisión. Ya nadie quiere saber, ni yo, de repente estoy viendo los canales de fútbol y me da lata ver. Me da lata ver porque hay equipos, creo yo, que como Uruguay o Paraguay, por ejemplo, que están en estas instancias finales y que son de mucho nivel más bajo que Chile. Así que eso da un poco de lata saber que a Chile le tocó con las dos mejores selecciones del mundo actualmente, que serían Primera España y Irlanda. Y es muy difícil, Oye, muy difícil. Con respecto a eso, cuéntanos un poco cuál vendría a ser como la síntesis tu síntesis sobre la participación de La Roja en el Mundial, porque si bien, bueno, llegamos hasta octavo, jugamos ante Brasil, perdimos, pero hay toda una participación, llegamos, hay todo un hito de haber llegado desde el 62, que la selección chilena no metía goles, por ejemplo, fuera de Chile. En un mundial, entonces hay un montón de cosas que se rompieron, que La Roja logró, que Bielsa, el equipo de Bielsa logró traspasar. No era que no metiera goles, era que no ganaba un partido en un mundial. Acuérdate de Francia 98, el gol del Coto Sierra, ¿se acuerdan? Hay varios ahí, Chile hizo seis goles en mundial en Francia 98. El punto es que no ganábamos del 62 y no ganábamos dos partidos desde el mundial de 1930. O sea, en cuanto a historia, estadísticas, esto obviamente da para mucho. Chile logró dos triunfos, lo cual es meritorio, pero obviamente perdió contra los que tenía que perder supuestamente en el papel y nos vamos ahí con las caras tristes. La típica, pues jugamos como nunca y perdimos como siempre. Lamentable lo de la selección, que podría haber hecho más, pero siento yo que renegó un poco el esquema de Bielsa en los últimos dos partidos y por eso a lo mejor vimos la baja del nivel y obviamente dos grandes problemas: uno, la inmadurez futbolística de los jugadores al recibir tantas amonestaciones, y segundo, la falta de gol, donde no cumplió ni Alexis Sánchez ni el Chupete Suazo con la carta de gol. En un momento la selección chilena llegó a ser la selección con más faltas cometidas durante la participación del Mundial. Hasta el día de hoy es la actual con más faltas, eso que ya a pesar de que quedó eliminada, es la que tiene más faltas y a su vez también es una de las selecciones que más ocasiones de gol se creó en el arco rival y que más oportunidades se perdió. O sea, no concretamos... Pésimo. Oye, Pablo, entonces para finalizar, ponle una nota, un breve comentario sobre cómo definirías la participación del Mundial en una nota, en unas pocas palabras. Sintetizando, yo creo que si pusiéramos una nota sería más o menos un 5 algo, estaría la actuación de La Roja, que si bien hizo historia en Sudáfrica, no la alcanzó para lograr para lo que todos buscamos, que era más o menos un cuarto de final, buscar una posible semifinal venciendo a rivales que eran obviamente muy poderosos, pero que Chile podría haber demostrado un poquito más. Ok, un 5-5 entonces, Pablo le puso nota, perdón, a la selección chilena. No se iría a examen la selección chilena, pero yo sí me voy a examen, tú también te das examen, yo creo que tú también te das examen. Y yo necesito un relajo después de tanto examen, pues Pablo, ¿no? Sí, justamente yo quería añadir una cosa de lo que hablaron ustedes pasado, que fue lo que pasó con Bielsa entre Piñera. Sí. Bielsa ayer salió diciendo, el día viernes, de que le pedía perdón a los chilenos justamente y que no quería haber pasado a llevar a ninguno de ellos. Cada uno yo creo que es libre en todo caso de sus actos, no somos el quienes para juzgar los actos de Bielsa. Pero igual caso, adoro a Bielsa, debo decirlo. Agradecemos a Pablo Cuellar entonces del programa Sudáfrica para Todos, quien nos trajo el comentario sobre la participación de Chile en el Mundial. Sí, Pablito, Sudáfrica, muchas gracias por Pablo. Todos los comentarios en estos 3-4 programas que te hemos pedido ayuda. Oye, Simón, te hablaba de que la selección chilena, por la nota, la selección chilena Pablo le puso un 5-5. No se va a examen, pero yo sí me voy a examen, tú también te vas a examen. Hasta el momento no, espero el lunes saber si me voy a examen. No, yo sí me voy a examen y estoy tan tratada de estudiar, Simón, que yo en verdad necesito un relajo. Vámonos entonces con la sección esperada que ya nos están consultando sí, a varias personas mucha gente por nos está Twitter, preguntando. Por Facebook, por el mismo correo que tenemos del programa, así que... Sí, la gente atenta, cualquier consulta acerca de los panoramas a la carta en nuestro Facebook de Libre y Gratis. Y programa Libre y Gratis en Facebook y el Twitter es Libre y Gratis y además nos pueden escribir a... ligratis@gmail.com. Oye, nos vamos entonces a Panoramas a la Carta con el José para ver qué puedo hacer este fin de semana. Entonces esto es Panoramas a la Carta aquí en Libre y Gratis, la 102.5 Radio Universidad de Chile. Desperté. Bueno, como pueden ver, estamos en la sección más dinámica de las radioemisoras nacionales, que ¿cómo? Es Panoramas. A la carta, a tu carta. Para ti. Hola, José. Bueno, la introducción tiene que ver con que hoy día es tu cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. No me lo recuerde. ¿Cómo? ¿Por qué no? Cada día más longevo. Pero qué, 24 años, qué juventud. ¿Cuánta juventud? La juventud es un estado del alma, compañero. No es como Rocío Villalobos, que cumplí 30 años, ¿eh? Ni como Martín Vergara, que cumple 29. Oh, pero 20 y tanto todavía, hombre. 24 25. Años. ¿Sabías que James Dean murió a los 24 años? No me diga. Sí. O sea, eres como James Dean. ¿Quién es ese gallo? Es un gringo que anda, que le gustan las patitas de chancho. Ya. Hoy día tenemos un panorama maravilloso. Sí, tu cumpleaños, que lo vamos a celebrar donde es el panorama video, ¿no? Bueno, lamentablemente, hasta la fecha y esta hora, no sé dónde lo voy a celebrar. O sea, en un par de horas más y no sabemos dónde vamos a celebrar. Bueno, ¿dónde nos lleve el viento? ¿Dónde nos lleve el viento? Bueno, donde nos lleve el viento están todos invitados al cumpleaños número 24 de José Reyes. Mañana termina el ciclo de cine y video de pueblos originarios, organizado por el Museo Chileno de Arte Precolombino, la Cineteca Nacional y la Católica. ¿Qué opinas de eso? Que termina mañana. No sé, yo voy a estar encañado, entonces no... Fue una muestra tan bella. Yo alcancé a ir a 3 videos, no, ¿ya? A 4. ¿Y qué tal? Vi uno de Jean Rouge. Jean Rouge. No, perdón, Jean Rouge. Suena medio colisón. No, no, compadre, no. El mayor antropólogo visual de la historia, del año 65, yendo a las comunidades mal, indígenas. Espectacular. Guié por un estereotipo. Sí, no, mal, más estereotipo hace muy mal para la sociedad. Ya, entonces. Bueno, también otros documentales sobre Perú, sobre los pueblos originarios de Bolivia. Bolivia. Marruecos. Marruecos, sube del Marruecos. ¿Ya? México, etcétera. México. Son todos documentos, puras joyitas, algunos documentos. Mira, entre nosotros, como que estos investigadores tienen cierto fetiche de guardarse los documentos visuales que ellos recopilan. ¿Y por qué? Como que quieren dejárselos para ellos, ¿no? No cacho por qué. Ah, yo pensé que se guardaban los fetiches como el indio pícaro, una cosa así, para enviarlo de regalo. Bueno, eso. Tú lo sabes bien. Bueno, se me entonces, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo funciona la cosa? Mañana. Bueno, te estaba diciendo que esto termina mañana. Ya. Ha durado desde el 20 y tanto de junio. Y no hubiera sido mejor haberlo dado antes, cuando te quedaban más días. Ahora nos queda un puro día. De hecho, maestro, la semana pasada vino el organizador. ¿Vino para acá? Vino Claudio Mercado, uno de los organizadores. Y este día lo estamos recordando, este evento, porque nos parece... ¿No será que muy relevante. ¿No será que no investigamos y por eso estamos repitiendo lo mismo, José? Hay muchos panoramas más, pero este tiene especial relevancia. Es tan bueno que merece que dure 2 capítulos. Oye, mira, yo busqué en YouTube y no encontré nada de Jean Rouge entero. A ver, ¿cómo eso? Encontré algunos trailers. A los esposos, no hay nada entero, está por trozos. Qué feo. Mira, sí, ¿sabes qué? Como que jamposo, te voy a dar mi opinión. Mira, estos documentales, mira, más que mostrarte la... O sea, más que aprender mucho de la vida de algún pueblo originario en específico. Así como de los mayas. Por ejemplo. Ya. O de algunos, bueno, que subsistan hasta hoy, algunas culturas, pueblos alejados. Los mayas como la abejita maya, ya. Claro. Más que enseñarte cómo es la cuestión actualmente, como que a mí por lo menos me hace tener una reflexión sobre cómo opera nuestra cultura hoy. Una cultura como del consumismo. Es muy interesante. ¿Cuántos viste? Vi 3. Ya. ¿De los? No, 4. 4. Cuatro. De muchos. Bueno, el ciclo tiene... ¿Cuántos programas? A ver si me sopla... ¿Damaris? Damaris, es que nuestra... Gracias. Nuestra guapa... Son 24 programas, y en cada programa hay como 3 películas. Más o menos. Yo no soy bueno 24 para... 24 días, 24 jornadas. 24 programas, o sea, como... Se van repitiendo algunos, se van cambiando lugares. Ah, por eso lo damos dos viernes, dos sábados. ¿Qué día es hoy día? Sábado. No es viernes ni jueves, es sábado. Vámonos a los datos duros. Mañana, datos duros, ya. Domingo 4 de julio. 4 de julio. Día de... No me diga nada. No le digo nada. Tendremos... Bueno, el Museo Precolombino va a dejar... Bueno, dejó ayer viernes. Ayer viernes, que quede muy claro. Ayer viernes. No, mañana viernes, ya. Sino ayer viernes. No ayer miércoles, ayer viernes, ya. Dejó de dar estos documentales. Eran gratuitos a las 12:30 del día, no había mucha gente por la hora. Ah, ¿y no es gratuito ahora? No, en la Católica y en el sale de cine en la Católica, en Alameda, ahí en la sala. Es gratuito. No, vale. Obvio que no, pues ¿cuándo la Católica tiró algo gratuito? ¿Ya? No, si tienen algunas cosas. Las más pencas, seguramente, ¿ya? Un saludo a los las amigos. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad. Un saludo a los amigos de la Pontificia. Tendremos panoramas en la Católica a las 19 horas ya. Y a las 21:30 horas. A las 21:30 horas. ¿Qué tendremos? Tendremos, por ejemplo, una película llamada Voces del Atlas, que en realidad no es del Atlas, del equipo Atlas mexicano, ya, esto no, es de Marruecos, un documental marroquí. Porque yo le voy al Necaxa, como decía don Ramón. Exacto. ¿Ya? También tendremos Raíces, Púas y Tierra Madre en La Católica a las 21:30, un documental sobre los mexicas. ¿Los mexicas? Actualmente. ¿Cómo viven actualmente los descendientes? ¿Los mexicanos? Sí. ¿Los mexicanos que... como...? En realidad son comunidades indígenas. ¿Como el Chicharito Hernández? No, el Chicharito. No te metas con el Chicharito. No me meto con el Chicharito. El golazo que le hizo. Golazo, Chicharito. Bueno, lástima y en la Cineteca, no a las 3:30 de la tarde, en la Cineteca, tenemos la ascensión del Chimborazo, que es una montaña que está aquí en Los Andes. ¿No es la más alta de Los Andes? No, la más alta, por favor, la más alta de la Aconcagua. Sí, todos lo sabemos. La misma con la que habló Vigi, porque Vigi habló con la montaña. ¿En serio? Sí. Tú no recuerdas, era muy joven. Lo que pasa es que en la campaña electoral de 1990, una de las cosas decía Vigi, cuando subí a la Aconcagua, me dijo no sé qué, y simulaba que la Aconcagua iba a la Aconcagua. Sí, y Fra, luego en la campaña siguiente le decía, señor Vigi, la montaña no habla. ¡Ja! ¡Qué momento! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! No, no lo recuerdo, debe haber tenido un año. Era muy chico. No, tres. Bueno, entonces, la Cineteca a las 3:30, la entrada vale luca, pero si eres estudiante ya o eres adulto mayor, que creo que está más cerca de tu caso, vale 500 pesos. Bueno, por esta chaqueta más bien parezco adulto mayor. Ya sabemos, mañana domingo 4 de julio. Ya, entonces, ¿estamos cuántos y llevamos de tiempo? Ya no estamos. No, ya nos pasamos hace rato. Ya. Tenemos a las 15:30, a las 19 y a las 21 horas. Panoramas para usted, para que vaya al cine. Sí. Y hoy día tu cumpleaños. Sí. Que se va a celebrar en... No lo sabemos, para que no llegue mucha gente, porque ya. Este programa lo escuchan por internet y por todas partes. Sí, ya lo está escuchando mucha gente, pero vaya, nomás vaya. Sí. Con esto nos despedimos de los panoramas de esta semana. ¿Y no dar tu teléfono para que te llamen hoy día para saludarte y sepan dónde es tu fiesta, José Reyes? ¿Vas a negarle a tu público la posibilidad de decirte feliz cumpleaños? No, pero cualquier tipo de manifestación, cualquier panorama que ustedes tengan que quieran difundir a través de esta sección humilde, pueden mandarlo a panoramalacarta@gmail.com. panoramalacarta@gmail.com. Entonces estamos listos. Un beso, un saludo para toda la gente, un besito para mi mamá que hace 24 años me tuvo. Os amo, os quiero, os adoro. Chao, nene. La iglesia. Y ahí estaban los panoramas a la carta de Martín y también del José. Bueno, esta semana, la semana pasada estuvimos con Claudio Mercado, el organizador de la cuarta muestra de documental y de cortos de pueblos aborígenes. Yo fui a la semana, fui el día martes y también fue el día jueves. Estuvieron pero buenísimos. Pero ¿sabes qué me sorprendió, Simón? ¿Qué te sorprendió? La poca gente que fue. O sea que había muy poca gente en la sala y en verdad me desilusionó bastante porque en verdad eran... muy, pero muy buenos trabajos. Además, el costo era mínimo. En algunos casos, en el caso del museo, era completamente gratuito. Y en verdad, la gente se está perdiendo de unos tremendos panoramas. Recordemos que Claudio Mercado dijo que quienes estén interesados en ir, de acuerdo a las fechas que dijo el José antes de que culmine esta muestra, pueden ir al mismo museo a retirar las entradas gratuitas. Así que la verdad es que no hay excusa para no ir a ver esto. Sí. Pero el otro panorama, que también yo me quedo y no espero no perdérmelo, es lo que pasa hoy día, el cumpleaños del José. Y sí, por eso, todo el programa libre y gratis, José. Yo te digo feliz cumpleaños. Sí, pero todos te deseamos un feliz cumpleaños, José. Un abrazo grande. Pásalo increíble y yo creo que en un rato más vamos a celebrar a la casa del José, obviamente, ¿no? Oye, también le quiero mandar un saludo a mi hermano que está de cumpleaños mañana, así que un abrazo grande para Sergio. Entonces, nos despedimos con los saludos hacia nuestro querido compañero José Reyes. José. Y para el hermano La Caro... Sergio Reyes también, supongo que somos medios primos, está como la escuela de la familia. Y entonces, eso fue otro capítulo de Libre y Gratis, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile, en conjunto con Radio Juan Gómez Millas. Nos encontramos la próxima semana a las 19 horas, entonces Simón, que tengas una muy buena semana. ¿Tú? Bueno. Radio, rapidez. Sergio Campos. Audífonos, noticias de verdad. Un, dos, tres y...